manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, dice así. Toda la manito bien arriba, toda la manito bien arriba.